Un saludo especial y está con nosotros Celine desde los controles. Buena música, buena compañía, sin lugar a dudas. Bueno, queremos comentarles, muere Lewis Carroll, autor de Alicia en el País de las Maravillas. Un día como hoy, pero en el año 1898, fallecía en Guildford, Inglaterra, el escritor, poeta, fotógrafo y matemático Charles Ludwig Dodgson, más conocido por el seudónimo de Lewis Carroll. Nació un 27 de enero de 1832 en Daresbury, Cheshire, y pues esto es en Reino Unido, ¿no? Fue el autor de Alicia en el País de las Maravillas, este libro que realmente lo hizo mundialmente famoso. Esta historia se originó en 1862, cuando Carol paseaba en barco por el río Támesis con su amiga Alice Liddell, de 10 años de edad, y sus dos hermanas. Entonces fue que comenzó a contarles una historia sobre una niña llamada Alicia, y quien viajaba pues a un mundo fantástico luego de caer en un agujero de conejo. A esta pequeña Alicia le gustó tanto la historia que le pidió a Carol que la escribiera. Y el primer manuscrito, llamado Las aventuras subterráneas de Alicia, estuvo lista 2 años más tarde. Luego de hacer algunos cambios, en 1865, Alicia en el País de las Maravillas fue publicada con el tiempo y pasó a convertirse, claro, en un clásico de la literatura universal. El libro fue traducido a más de 50 idiomas y adaptado al cine en diversas ocasiones. Pero se habla mucho, o se ha hablado mucho, sobre la personalidad de Carol, Diego, y de esta historia. Alicia a través del espejo, por ejemplo, y de Alicia en el País de las Maravillas. Pues han habido algunos comentarios, algunas críticas de cómo nace esta historia. La verdad es que sí. Realmente una historia que al parecer todos hemos podido escucharla, la hemos podido inclusive leerla y además verla, porque también está dentro de una forma cinematográfica que ha tenido realmente una gran acogida durante todos estos tiempos. Todos vamos a recordar, claro, Alicia, inclusive con la cinematografía de Walt Disney, que todos al menos lo conocíamos en ese momento, sobre todo, y después también pudo a paso con Tim Burton, que hizo una nueva forma de verla a este momento de Alicia en el País de las Maravillas. Realmente una historia que nos relata sobre Alicia, que llega a un lugar donde se encuentra con varios personajes y demás. Ahora bien, luego tú mismo lo has dicho ya, se lleva al cine esto, se lleva al cine, pero hay algo atrás de la historia de Alicia en el País de las Maravillas y de su escritor. Estamos hablando entonces, ¿hay algunas curiosidades atrás de esta historia, Alicia en el País de las Maravillas? Se hablaba de que pues Alicia, ¿no? O sea, hay algunas curiosidades, por decirlo así, dentro de esta historia. Y como decía Diego, la verdad es que ¿quién no ha visto esta en el cine? O muchos hemos leído también. Y de estas curiosidades a las que hago referencia, estas curiosidades en este País de Maravillas, ¿no es cierto? Alicia en el País de las Maravillas, para quien no ha leído el libro o alguna vez visto esta película, saben que es raro, pero seguramente por lo menos las siguientes curiosidades no lo sabían. Primero, el autor de Alicia en el País de las Maravillas es Lewis Carroll, probablemente ya lo sabíamos, pero que su nombre real es Charles Ludwig Dodgson y que tenía 10 hermanos varones, probablemente, no de todos. Pero de todas formas, lo curioso no es esto, sino el hecho de que todos ellos eran zurdos y tartamudos, algo que convirtió a Charles en alguien tímido y retraído, con una intensa vida interior. En el siglo XIX todavía se consideraba algo demoníaco escribir con la mano izquierda y se intentaba corregir. El personaje de Alicia estaba basado en la niña Alice Liddell, ¿no es cierto?, en la vecina de Carol, y su gran pasión. Realizó muchísimas fotografías de la niña, de esta niña. Carol era un enorme aficionado a la fotografía, ya lo habíamos dicho, y la historia está inspirada en un cuento que inventó para ella en una ocasión. La ilustración clásica de Alicia, en cambio, pues, se creó partiendo de cero. Parece ser que para evitar enojar más al padre de Alicia, quien no veía con buenos ojos tan extraña relación entre su hija y un hombre adulto. La obra tiene una secuela, A través del espejo y lo que Alicia encontró allí, en 1871. Y todas las adaptaciones cinematográficas que se han hecho, incluyendo la de Disney, están creadas a partir de un compendio, una extracción de ambas obras. Toda la historia A través del espejo, pues, y lo que Alicia encontró allí, ¿no?, es una partida de ajedrez. Carol era matemático y un gran aficionado de ese deporte. En la partida, Alicia gana en 11 jugadas, empezando con un peón blanco y acabando como reina blanca. Es difícil seguir la partida. Para los que saben ajedrez, es imposible, pero parece ser que los entendidos sí son capaces de narrarla. El gato de Cheshire es uno de los personajes más inquietantes y a la vez más divertidos de esta alocada historia. Cuando se separa de su sonrisa durante una conversación con Alicia, Carol está jugando con la separación de la realidad física y la de los conceptos matemáticos. Lo cierto es que este personaje es la prueba fehaciente de que este es un libro disparatado, precisamente porque es aplastantemente lógico. Existe una patología denominada Alicia en el País de las Maravillas, o micropsia. Es un trastorno neurológico que afecta a la percepción visual y que hace que la persona perciba los objetos mucho más alejados y pequeños de lo que realmente estos son. Antes era muy común que los sombrereros estuviesen en verdad locos. Pintaban los sombreros con pintura de plomo y eso, unido al pegamento que utilizaban para trabajar, les producía trastornos mentales muy reales. Lewis Carroll escribió algunos tratados de lógica, como el juego de la lógica, por ejemplo, en el que intenta demostrar que el exceso de rigor y de supuesta cordura puede llegar, en realidad, a la locura. Por eso utilizó el recurso de la infancia para así, pues, refugiarse en un lugar donde lo lógico es la fantasía y no al revés. La reina Victoria era una gran fanática de la obra y le pidió que le dedicara su siguiente libro. Como el autor era matemático, su siguiente libro fue llamado Tratado Elemental sobre Determinantes, el cual no fue el agrado de la reina. La primera película sobre Alicia fue creada en 1903, una película muda, una película británica dirigida por Cecil Hepburn y Percy Snow. Años después de la muerte de Lewis Carroll, el film duró solo 12 minutos. Todos los personajes de la película animada de Alicia de Disney son originales, menos el picaporte. Y el libro fue prohibido en la China en el año de 1931, ya que no permitían que los animales tuvieran diálogos como humanos. Desde que el libro fue publicado, ha sido un éxito y lo sigue siendo. Nunca ha dejado de ser impreso y hasta el momento se ha traducido a más de 300 idiomas. Concluimos con el acertijo del libro. ¿En qué se parece un cuervo a un escritorio? Bueno, el mismo Carol dijo que no tenía respuesta para esta interrogante. Estas son las curiosidades alrededor de un clásico de la literatura, Alicia en el País de las Maravillas. Nos vamos a la música.